Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Ciclo de programas especiales por la criminalización de las luchas populares. Del mar a la cordillera. FM Alas, Radio Fogón y Radio La Negra juntas y en simultáneo. Con la voz de algunos de los casos judicializados y las organizaciones sociales en lucha de la región, visibilizando, debatiendo y defendiendo las formas de resistencia y manifestación. Lunes 30 de septiembre, de 21 a 23 horas, primer programa. Por la criminalización de las luchas populares. Del mar a la cordillera. En El Bolsón por FM Alas 89.1 y por Radio La Negra en el 90.1. Y en El Hoyo por Radio Fogón en el 98.3. Basta de criminalización de las luchas populares. Popular y Libertaria. Radio La Negra 90.1. Amigos, FM La Negra 90.1, este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas los espero. Hasta entonces. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Abrazo de Tango número 23, en este jueves 26 de septiembre del año 2013. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en la repetición, domingo 10 de la mañana. Este encuentro con la música popular porteña está conducido por Héctor Riciglione. Mi nombre es Diego López. Los acompañaremos una hora, quizás un poquito más, en una apuesta cordial, encerradas en emociones, en músicas y palabras. Solemos ir seccionando este abrazo. Vamos a arrancar con voces tangueras. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar. Hola amigos, volvemos a encontrarnos para juntos transcurrir en busca de revivir emociones a través de un tango que le canta al amor, una milonga que nos hace imaginar envolviendo la cintura de nuestra compañera para marcar el dibujo de un ocho, o entonando la letra profunda que le habla a la mujer amada. ¿Y por qué no ante un micrófono? Alguno de ustedes seguramente vivió la esperanza de superar la prueba en aquel concurso donde nos anotáramos con la ilusión de trascender como voceros de nuestra música preferida. ¿Cuántos de nuestros artistas tan admirados habrán empezado

tú estás. Y me siento más solo que nunca, sin el azul de tus ojos, Lilia. Qué tristeza hay en mi cuarto, qué amargura en mi interior. He llegado a amarte tanto que no vivo sin tu amor. Con el beso siempre joven, mi querer te esperará. Y a la luz de tus canciones, mis ilusiones revivirán. Porque hay algo que me dice que no olvidaste mi amor, Lilia. Cuando todo era canto a la vida, la misma vida nos separó. Rubia y dulce Lilian, mi amor, esperándote está y esperándome ver las auroras sin el azul de tus ojos, Lilian. Escuchamos a Fernando Soler, La Última Copa, y luego Lilian. Fernando Soler, teniendo tan solo 14 años, participa en el primer encuentro musical de la juventud argentina, que se realiza en el Luna Park y donde concursan participantes de todas las provincias. En esa oportunidad obtiene el primer premio en el rubro tango, recibiendo de manos de autoridades del Gobierno Nacional y del Ministerio de Bienestar Social. Pero es a los 18 años donde definitivamente llega la consagración, con su inclusión como cantante de la orquesta del maestro Héctor Varela y sus famosos y tradicionales dúos con su compañero Jorge Falcón, hecho por el cual reciben discos de platino y de oro. Porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es, con su mundo difícil.

tengo dudas, tengo celos, tengo miedo, mucho miedo que me puedas decir no. Yo no sé qué loco al brujo le pusiste al hechizo brujo que le diste al corazón. Yo soy brujo de tus besos. Ay, yo soy brujo de tu amor. Cuántas veces soñé que volvías a mí y al soñar presentí tu querer. No me digas que ya no me quieres. Un amor al otro amor no hiere, no. No me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor. Estás en este abrazo de tango por Radio La Negra FM 90.1 aquí en la comarca andina, el paralelo 42. También podés escucharnos por internet, radiolanegra.com.ar. Escuchábamos en la voz de Fernando Soler esta sección de Voces Tanguera. El primer tema, clásico Azúcar, Pimienta y Sal, a dúo con Jorge Falcón y la orquesta de Héctor Varela. Luego, Amurado y por último, Yuyo Brujo. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando... Es en 1981 que se desvincula Fernando Soler de la orquesta de Héctor Varela y comienza a transitar un camino de gran éxito en el mundo de la música y a demostrar sus condiciones como artista y como empresario. Ya en 1985 graba su primer CD como solista, que se llamó El Cantor de Buenos Aires. El público extranjero lo aclama y recorre durante 3 meses todo Japón junto a la orquesta de José Basso, gira que incluyó también Canadá y Colombia. Les cuento que prácticamente todas las noches de nuestra vida, prácticamente todas, se van sucediendo una tras otra aquí en este pequeño escenario, en este viejo barrio de Buenos Aires, aquí en Barracas, señores. Esta es nuestra vida. Esta es la profesión que hemos elegido en la vida. Músicos, bailarines, cantor de tangos. Vaya profesión, ¿eh? Seguramente es la que Dios ha elegido para nosotros. Seguramente. Y aquí estamos, señores. Cada noche tengo el privilegio, por tener el privilegio de algunas palabras, de poderle contar al público como ustedes, que se acerca a escucharnos, que el tango, señores, la música de este Buenos Aires, al igual que la música del mundo entero, el tango describe también en sus versos, de una manera u otra, el sentimiento de su pueblo, el sentimiento de su gente, sus dolores, sus alegrías, sus dramas, sus pasiones. Cuando hablamos de dramas, claro está que el tango tiene lo suyo, claro está. Y este tango que quiero recordar encierra en sus versos el hondo dramatismo de todos aquellos que han perdido la fe en el amor, señores, que han perdido la capacidad de amar. Ese privilegio tan bello que Dios nos ha dado alguna vez al nacer. Qué inmensa soledad para el alma cuando uno ha dejado de creer en el amor. El tango siempre dice... Oh, es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va lastrándose entre espinas en afán. Hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. El precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amable sola, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, como esos otros ojos, los perversos, los que hubieron vivido. Si yo tuviera el corazón, abrazaría tu ilusión.

podés comunicarte con nosotros al teléfono 44-55-710 si querés participar de este abrazo. Estamos escuchando a Fernando Soler, tres tangos, primero un clásico, uno, luego Remembranzas y por último Los Mareados con la orquesta de Ernesto Franco. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar. En 1987, Fernando Soler graba su segundo CD que llama La Voz de Buenos Aires. Durante 5 años consecutivos viaja a Holanda, donde es ternado y más tarde, en 1989, es premiado como el mejor cantante extranjero del año, por lo que recibe de manos del alcalde el Corazón de Oro de Rotterdam. En el mismo año abre su casa de tango de Buenos Aires, Tango Mío. Junto con ello llega su éxito definitivo con el público latino y realiza innumerables viajes a Chile y a Brasil, país que recorre desde entonces 2 veces al año con espectacular suceso. En 1992, Argentina es seleccionada como el primer país latinoamericano en realizar la apertura de la ITB, Internacional de Turismo Broadcasting, y el gobierno le confía a Fernando Soler la presentación ante el mundo del espectáculo del show de tango, donde fue ovacionado por autoridades y figuras del mundo entero. En 1996 es que inaugura Señor Tango, espectáculo por el cual recibe un sinnúmero de distinciones como espectáculo de interés parlamentario y cultural del Congreso de la Nación y de interés turístico por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 1996, la RAI transmite el fin de año desde Señor Tango, su espectáculo, con un enlace con la televisión italiana. De ahí en adelante, presentaciones en Polonia, en 1999, en Teatro Colón, con 50 artistas en escena, en 2001, con la presencia de Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese y Mariano Mores. Distinciones de todo tipo a partir de entonces demuestran que su apuesta al espectáculo de tango, en momentos en que parecía una utopía, hace que a la admiración como artista se le sume reconocimiento en cuanto a lo empresarial. En 2001, como miembro honorario de la segunda generación de tango, es premiado. Y cerramos esta sección dedicada a las voces tangueras, hoy con Fernando Soler, con 3 temas. Escuchemos primero Margot y luego Y Ahora Qué Haré. Desde lejos se tejó una pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal. Pero hay algo que te vende, mira, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la lucha de mercar. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al candombe de algún tango en los brazos de un buen día. Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán y el merombil. Es mentira, no fue un guapo, haragán ni prepotente, ni un caficio veterano, el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente. Berretines de bacana que tenías en la mente desde el día que un fulano cajetilla te afinó.

Damos fin a esta sección con otro clásico, la voz de Fernando Soler. Adiós, Nonino. Desde una estrella altísima de tango.

Sacale viruta al piso hasta romper los zapatos. Si es que tenés buenas uñas. Mirando al cielo, buscando el bandoneonista con Don Héctor, comentamos que podemos seguir bailando estas milongas arrabalera y pegadita la trampera. Francisco de Canal. Pegadito nomás a estas milongas llamativas y hermosas para bailar. Continuamos con esta lluvia de estrella, sección de este abrazo de tango número 23. Francisco Canaro está considerado, además de músico, el más grande empresario de tango. Su viaje a París estuvo lleno de anécdotas que él mismo recordaba con mucha gracia. Su llegada a la ciudad luz coincidió con un momento en que el Sindicato de Músicos de Francia había impuesto su criterio de no permitir la actuación de músicos extranjeros, salvo que se tratara de excepciones justificadas. Para alcanzar ese concepto, Canaro concibió la idea de presentar su espectáculo como si fuera una embajada cultural argentina. Para ello, el que sería considerado el más grande empresario del tango, como decíamos antes, vistió a toda la orquesta con trajes de gaucho. A su hermano Rafael le proveyó de un serrucho para que sacara sonidos, y a la compañera clandestina de uno de los músicos de nombre Asprela la hizo vestir con una vestimenta típica de la Pampa para que, con la poca voz que tenía y simulando tocar la guitarra, cantara canciones campestres. Explicaba Canaro, se la presentaba como número atracción. La trampa estaba en que por cada pieza con serrucho de Asprela le metíamos 5 tangos auténticos. Caprichosa, dueña de los sueños de mi vida, la que me tiene ansioso en esta esquina, loco de amor. Nena, son tus besos los que quiero, nena, sin tu amor de amor me muero. Siento que se agita y que palpita con el fuego de esta cita mi corazón. Te espero en Rodríguez Peña, pero no sé si vendrá, porque presiento mi moza que tu boca mentirosa me ha mentido más y más. Te espero en Rodríguez Peña, dele fumar y fumar. Si supieras cuántas cosas mi muñeca caprichosa yo te quisiera contar. Y estoy en Rodríguez Peña, cansado ya de esperar. Rodríguez Peña, dele fumar y fumar. Si supieras cuántas cosas mi muñeca caprichosa yo te quisiera contar. Y estoy en Rodríguez Peña, cansado ya de esperar. ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Y esas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi, brillantes con oro de sol. Y hoy sumisos los veo esperar la sentencia que marca el avión, y allá van sin rencor. Como va al matadero la red sin que nadie le diga un adiós. Se van, se van las viejas queridas, de más están, han terminado su vida. Llegó el motor y su rol ordena y hay que salir. El tiempo cruel con su burril carcome y hay que morir. Se van, se van, hasta cuesta su cruz. Como las sombras se alejan y espuman ante la luz. El amor coronado de luz, estos patios también conoció, sus paredes guardaron la fe, y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todo igual que esta casa, que no han de volver. Se van, se van, y se van, y se van, las viejas queridas. De más están, de más, terminado su vida. Llegó el motor y su ronca ordena y hay que salir. El tiempo fue por su furia, cargo de ella y de morir. Se van, se van, se van y se van, cuesta su cruz, se llevan su cruz. Como las otras se alejan y espuman ante la thank you. 3 temas de Francisco Canaro. Te espero en Rodríguez, Casas Viejas y El Torito. Vamos a ampliar un poco la información de estas 3 canciones para reconocer Omisión. Casas Viejas fue cantaba Charlo y Ada Falcón. En el primer tema lo canta Carlos Roldán, Te espero en Rodríguez. Y el Torito, Quinteto Pirincho acompañaba en la última canción. Como para ejemplarizar la aseveración de que Canaro no se perdía ninguna posibilidad como empresario, vamos a decir que llegó a tener en esa época 3 orquestas, una en Buenos Aires, otra en Europa y una tercera que viajó a Estados Unidos. Para ello, hizo desplazarse a varios músicos que se encontraban en la capital argentina. El reconocimiento mundial a la orquesta de Canaro luego se extendería a Japón. Se puede afirmar que el triunfo del tango en Japón y en España se debe en gran parte a la gestión y al acierto con que imaginó Canaro cada actuación. Año y medio antes de la actuación de Canaro en París, había actuado el dúo Gardel-Razzano en Madrid, en el que fuera Teatro Apolo de la calle Alcalá. Año después, Canaro y Gardel coincidirían en la capital española para las fiestas de Navidad. La magnífica relación entre ambos iba a cuajar en una sociedad que se concretaría al término de lo que fue la trágica gira de Gardel. Se frustró así lo que hubiera sido una auténtica unión para el éxito. Gardel estaba decidido a apostar por engrandecer el cine argentino y permanecer más tiempo en Argentina, y Canaro ya había dado sobradas muestras de su capacidad para que las actuaciones de su orquesta se dieran en el marco de grandes espectáculos. Realmente hubiera sido esa sociedad empresarial de 2 exitosos artistas y mejores empresarios, un impulso a la cultura que el destino transformó en tragedia con la muerte de Gardel. Thank you.